de Dios. Pues muy simple. Más o menos. La respuesta es un poco prolongada. ¿Qué? Te cachetean, te insultan, te revuelven. Todo normal en la comunidad que se da parte de la Pero lo más interesante es cuando comienza la parte de la psicología. Un gato blanco atrás de los también. Si realmente el asunto fuera grande, ese gato blanco se hubiera perdido hace rato. Para el caso de los España tendrá sobre España, sobre el Estado de Ánimo. Como si fueran bipolares. O maníacos. Y es verdad. En serio, es claro. Igual es un fobio, pero está todo el mundo. Entonces, a medida que se dice más, se descubre que se siente otra distinción que está en nuestra población. Pero lo primero es primero identificar lo que resulta. ¿La conducta es normal para la especie o eso es totalmente normal? Lo segundo sería evaluar el animal, su estado mental, y para eso se nos es clave. Y ahí es donde la tecnología vuelve a la tecnología, la constitución a través de la experiencia observacional que pasaba en el programa, de la especie normal es fundamental. Y en este sentido es un trabajo muy bien. Yo creo que es como mucha experiencia, no debe ser el primer semestre de la comunidad de diario, que debe ser sus catálogos. Porque para poder hacer una observación animal, solamente una perspectiva de investigación ecológica y notificación más profunda, es muy importante que el que lo vaya a hacer conozca la conducta normal, ella tiene el permiso de conocer la conducta normal. Y porque en el momento de la consulta, ¿quién es usted? De pronto ustedes ven el primer animal que está bajando el carro a su propietario. Ya va a aparecer. Observen uno y dicen, bueno, ¿qué me tiene de raro? Y con solo él, ustedes podrán escuchar la diferencia que tiene con nombre rarísimo, que mantiene una dimensión evidente, que tiene transformación, que tiene una conducta exploratoria de vida, que el alma está normal. Y el problema es que muchas veces, como las malas, así, no quiere decir, esto es como nuestra vida así. Pero la forma como nosotros podemos decir, que alcanza en un momento mueve la rodilla, pero su caminar es totalmente dividido, se mantiene un trastorno para conseguir el estado de muy importante establecido para una ciencia. Y si no ven la sala de espera del consultorio veterinario, es otra conducta, no normal, está con su doble veterinario, no es normal, no está bien. Se mantiene una conducta totalmente dividida, está paralizada, o sea, animal, y la otra como explora. Depende de las colas, como si quisiera saludar a los dos leyes, pero no es claro, pues soy yo, pero de acuerdo, pero es que no está bien, tampoco es una cola. Entonces, solamente con la observación, yo entiendo, claro, muchos elementos, pero si conozco la conducta normal, no puedo estar. El tercer elemento, sin duda, no es examinar, porque recuerden que hay algunos trastornos de por lo tanto, esta cantidad de imágenes es la cantidad de signos y síntomas que normalmente se dicen a finales con un 50 para un diagnóstico, pero tienen interés por cosas tan simples como esta. Primero, es saber que la forma como un perro hace todas las cosas que tiene que hacer normal, es que la conducta principal es que un perro se da una vida, porque hay una camisa, o un perro puede andar loco, es para poder hacer un poco de pensar. Usted busca en superficie de parque banderas para sentarse en un poco. Lo que ustedes ven aquí en esta imagen del texto es que tiene todas las conductas normales para alinear el camino. Pero es diferente, por ejemplo, si usted va a saludar a un perro y se voltea a decirlo, se agacha y lo mira, o lo levanta y lo mira. Eso se llama micción por su intención. Es una conducta iniciativa que implica un estado emocional que es una cara. O en este caso, con los animales, en el caso del perro, llega a consulta y va a dejar sentada a su venita. Animal está sudando, el animal está encuadrado hacia adelante. Como no suda de otra manera, se le anticipa a la oreja de adelante, suda de la oreja de adelante, entonces deja sentada su cuello. Se ve la cuello sentada su cuello, su animal está encima. Como si ustedes consideran eso, pues será muy asustado a los hijos, porque no tiene un tratado aquí, entonces estaría sudando, y la cantidad de un parche de. Estaría de respuesta. Un síntoma parecido a un espantoso, como el temblor, es un paciente que hace unos segunditos va a empezar a temblar. Y eso es normal, un paciente solo va a hacer durante 2 horas, durante 3 horas, o por la noche está pasando un lugar que está temblando. Significa que es un espantoso. Que necesita atención general, fue llevado por un espantoso, que está desesperado. La noche está pasando. y lo escuchamos. Estaba sucediendo la familia y es un síntoma aparentemente no está bien, o los movimientos de la piel, como el caso de abajo, es un síntoma particular y grave, es un trastorno asociado a desde los movimientos de este espacio de gas. Es como una onda que va de abajo hasta arriba, muy intensa. ¿Y qué tiene que asociar con este característico de los medios de pues sí, como comenzamos a mirar el lenguaje tecnológico de los medios de que amplía el nivel de y sin duda, porque es como lo mostraba en esta presentación, la historia de Dios. Como esta, o más económica, pero igual para y en el hecho de sentimientos simples, creo que hablamos de físico, de identidad, de entorno, para que se me pueda tener una mayor comunidad. O mezclar, en este caso, un mentor alimentario con un mentor personal, hacer que la gente tenga que estar en el sitio para alimentar. Por ejemplo, se le coloca la comida y la cámara y vuelve a estar aburrido en la situación. Muchos de los que yo hablo comenzó con ustedes los años en el mar de el ingeniero sensorial incluso hay una propuesta, no sé si están ciertos, se han presentado en un caso de un trabajo de música para la presentación de chat. Porque el símbolo es necesario que debemos empezar a evaluar para que el entorno del animal, para que el tipo de organización de la animal pueda expresar. Y ahí está creando el reglamento. Para el caso de los gatos, el impacto de los gatos sobre la fauna humana es terrible. La responsabilidad de los gatos es controlados como señalados. Pero tienen una responsabilidad de los entornos. Una estrategia es que el gato sale de los gatos. Y lo que la gente hace es muy interesante. La jerarquía social de gatos es muy, muy interesante. Y el requerimiento social, sobre todo para el caso de los perros, para los gatos, es la jerarquía. Es muy importante los detalles de nosotros asumir nuestra responsabilidad de cuidar de la comunidad. Es fascinante que los agricultores cognitivos tienen que proteger a los animales de la especie y el problema para ellos tiene que tener que resolver. Yo le digo para que se en el sentido que la idea de esta tecnología es que el tamaño de la estructura hace que la planta pueda salir. Es decir, que la planta tiene que ser destinada a proteger a los animales y no lo pueda sacar. Pero tiene que gastar en el tiempo que está en forma de más que comprar cosas en la creatividad de los seres humanos. El manejo es fundamental porque estamos con el manejo de utilizar el estrés y lograr la mejor forma de su alimentación. Y esto es fundamental para poder manejar los animales también fundamental que es la comunicación. Que a través de la comunicación yo lo veo que el animal tiene que la persona y su sobre todo porque no queremos que lleguemos a como ocurre en incidentes, las personas no manejan eso, es un macho mientras en la construcción o este caso, o el caso de cuando está muy interesado en el factor de señora y el error de está muy molesto porque el caso de la emoción. Y ya se está poniendo de una. Hay un niño que le dice, no le tengo al cerdo, no más. El manejo busca este tipo de cosas. El ejemplo, si no es una novedad preliminar, vamos a ver la primera manera. El tercer elemento es un problema de posición formal, manejo. El tercer problema tiene que ver con la modificación de la pregunta. Por fortuna, cada vez estamos con la reciente tiempo y hay muchas estrategias. Ya habíamos un poco simplemente se cobra el tanto de las estrategias por las cuales los animales pueden aprender. Y eso es muy importante. Hay encontrado elementos que no lo comparten con el ser humano, si no comparten con una versión. La pregunta es si la gente puede lo que más económicas, tecnologías de tecnología, que es un caso que se ha creado con los ingenieros británicos, por ejemplo. Simplemente lo mismo, lo que muestra es cuando el gato, cuando el perro tiene una dificultad para pasear, es decir, el perro pasear con el gato, para aprender a hacer con los ingenieros británicos, a la misma fuerte lo que debería, que ya se va cerrando, se va cerrando. Y ahora sí. La terapia médica, sin duda, también el uso de psicofármacos, que digamos, Prozac, como cualquier otro psicofármaco, todo lo que tenemos que tener en cuenta es que actúa de manera distinta. Mientras que el famoso Prozac, que es la sustitución de un antidepresivo humano, para el caso de los perros, es un antidepresivo. Es decir, los cerebros son distintos. Las mujeres, muchas de las mujeres, no todas, thank you.